Capítulo 18. Bildad habla otra vez. Pero así respondió Bildad de Súa: ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando así? Piensa primero y luego hablaremos. ¿Por qué se nos trata como a bestias? ¿Es que nos crees estúpidos? ¿Eres tú quien se hace daño con tu enojo? ¿Es que hay que evacuar la tierra para que te quedes solo a ti? ¿Se tendrá que mover una montaña de su lugar? Es cierto que la luz del malo se apagará y su llama no brillará más. La luz de la carpa donde habite se oscurecerá y su lámpara se apagará. Sus pasos dejarán de ser fuertes y rápidos. Sus propios planes acabarán con él, porque sus pies pisarán una trampa, caerá en ella y quedará atrapado. La trampa lo agarrará por los pies y se le anudará alrededor del tobillo. El lazo que lo atrapa está oculto en el suelo esperándolo por el camino. Los desastres lo aterrorizarán por todos lados y lo acecharán a cada paso. Su fuerza desaparecerá. Y la calamidad está lista al lado suyo para hacerlo tropezar. Su piel se consume por la enfermedad. El hijo mayor de la muerte roe su cuerpo por partes. Será alejado de la seguridad de la carpa donde habita y obligado a marchar al encuentro del rey de los terrores. Vivirá en su carpa como si no le perteneciera. Se esparce azufre sobre su choza. Se secarán sus raíces y sus ramas morirán. Todo recuerdo de él se borrará de la tierra. Nadie hará mención de él en las calles donde vivió. Será expulsado de la luz y arrojado a las tinieblas. Lo sacarán de este mundo. No tendrá hijos, no habrá descendientes de él en su nación. En ningún lugar donde haya vivido quedará algún sobreviviente de su familia. Los de Occidente tendrán temor al ver lo que sucedió. Los de Oriente se llenarán de terror. Ciertamente en eso va a terminar el hogar del perverso, y eso le sucederá al que desconoce a Dios.